Hablamos de una situación asfixiante en las universidades que se preparan para movilizar el próximo 23 de abril. La situación del sistema universitario y científico resulta crítica. No es un ajuste más, es una amenaza real y total, porque la asfixia presupuestaria compromete la capacidad del sistema universitario para que se pueda garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad. Esta es la realidad universitaria. En algunos lugares están hablando de que quedan 40 días de universidades. En otros lugares están apagando la luz de las universidades porque no se puede gastar ya, ni siquiera se puede pagar la factura de luz. Por eso la marcha del 23 de abril, la importancia de esta marcha para defender la educación pública, laica, gratuita en la Argentina. Por eso invitamos en el aire de la radio a conversar con nosotros al secretario de Escuelas Preuniversitarias, Luis Alberoni, que está con nosotros a esta hora. Estimado Luis, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. En este caso, tu tarea es trabajar con las escuelas preuniversitarias como el Colegio Manuel Belgrano, el Montserrat y otros colegios que dependen de la universidad para funcionar. Exactamente, como vos lo mencionás, esas dos escuelas y los dos niveles, nivel secundario y nivel terciario. Llegué a escuchar un poco la introducción que hacías del lado presupuestario que estamos viviendo. Quería marcar también, digamos, además de la situación de las universidades, desde que, bueno, que ya nos vamos a explayar un poco más, quería mencionar que las dos escuelas preuniversitarias de Córdoba y del país, todas los trabajadores han dejado de percibir el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, que se construyó ayer por la carpa, ayer en los 90, finales de los 90, tras la carpa docente. Por decreto, el gobierno nacional lo ha sacado, así que desde hace meses los docentes preuniversitarios no estamos percibiendo el FONIT, lo cual agrava aún más la situación salarial. Se nos licúa el salario como todos los docentes universitarios, y en el caso de los preuniversitarios nos quitan un ítem del salario, que es el FONIT. Digo, como para tomar magnitud en el escenario en el que estamos, ¿no? Sí, no, y cuando hablamos de las universidades, están hablando de que el presupuesto alcanza para llegar al mes de mayo y no se sabe cómo se seguiría. Obviamente que el gobierno pensará resolver con algún decreto la situación económica de las universidades, pero no es el espíritu de la educación pública argentina ese, de estar mendigando para cobrar y de estar viendo un sistema deteriorado, que claramente acá la intencionalidad de fondo es avanzar con el arancelamiento de la escuela pública. Y mira, eso es una hipótesis muy fuerte que estamos barajando. Creo que, digamos, si no hay una instancia... Deme un segundo, estamos acá con situación familiar. No hay problema. Para ver. Ponele 108, chancho. Sí, digamos, una hipótesis que manejamos es esta situación de arancelamiento, porque, digamos, si no hay gastos, si no hay recursos para los gastos, digamos, luz, agua, seguridad, bueno, salario docente, de algún lado tiene que salir, y bueno, es una posibilidad que se plantea un arancelamiento inclusive antes de fin de año, digamos. No. Claro, es que si nos dan a elegir, hipótesis que estamos barajando, pero no vemos otra salida salvo que redireccionen partidas o algo por el estilo. No estamos viendo una salida, digamos, al corto plazo, por lo menos, viable. Es, ¿sí?, que la disyuntiva a la que nos quiere empujar el gobierno es o arancelamos o cierren las universidades. Entre cerrar la universidad y pagar un arancel, algún sector de la sociedad dirá, bueno, paguemos algo. Más vale algo que nada. Claro, no lo van a plantear de esa forma. No lo van a plantear desde el arancelamiento, me parece, por cómo se ha vivido en los 90 esa lucha. Pero sí van a hacer el siguiente planteo, que las universidades busquen la forma de conseguir recursos para su funcionamiento. Se le va a dar un mínimo y deberán buscarlo. Y en ese marco, bueno, las universidades, digamos, tendrán la potestad o habilitarán las universidades para el aceramiento, lo cual la gratuidad de la enseñanza superior está en peligro, claramente. Ahora, estimado, una gran parte de la República Argentina, mucha gente autoconvocada, asambleas multisectoriales, vecinos que se juntan en una plaza hoy, que uno puede conversar, que no son parte de ningún gremio, de ningún sindicato, pero que repudian este escenario, están mirando con mucha expectativa la marcha del 23 de abril. Hay una gran expectativa en una gran parte de la Argentina de lo que pueda pasar el 23 de abril con esta gran marcha universitaria que se está planteando como una de las grandes movilizaciones al gobierno nacional. Sí, así es. Hay una expectativa nacional, federal, multisectorial, de lo que pasa en las universidades, porque las universidades no es solamente de los estudiantes, de los trabajadores que allí la habitan, sino que de parte de toda la sociedad. Nosotros en todo este proceso que venimos llevando desde enero, hemos hecho actividades en todas las unidades académicas de la universidad, y la universidad también cuenta con espacios, con clínicas, en el caso del Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad, donde los pacientes que ahí habitan también son parte de la universidad pública. Es decir, la universidad pública está en toda la... Es parte de la sociedad, digamos. Excede a inclusive a quienes la habitan y que la transitan. Es de los egresados, ¿sí? Es de la comunidad donde llega la extensión, donde está la ciencia, también está la universidad. Digo, es un disparador de conocimientos para resolver la vida cotidiana de un montón de sectores, y creo que no se está tomando magnitud, o se está empezando a tomar magnitud a través de esta gran marcha que va a ser el 23, que va a tener su epicentro en Buenos Aires, pero que se va a replicar en el resto del país. Seguramente quienes no dimensionan la magnitud de esta marcha del 23 de abril sea precisamente el gobierno. Si recordáramos al ex ministro López Murphy, que bueno, en épocas de ajuste perdió su cargo como ministro de Economía cuando intentaba ajustar precisamente la universidad en tiempos del gobierno de De la Rúa. Las políticas de ajuste a la universidad precipitaron la caída del gobierno de la Alianza en el 2001. Y si nos vamos más atrás al Cordobazo en el 69, este encuentro entre la clase obrera trabajadora de Córdoba con el estudiantado, con la universidad, bueno, también se llevó puesto un gobierno militar. Seguramente este encuentro entre sectores estudiantiles y obreros pueda dar grandes frutos frente al escenario de lucha que se abre en este año en curso. Tal cual. Se nos vino, bueno, yo lo viví como estudiante, lo de López Murphy, y bueno, fue un déjà vu de lo que estamos pasando, ¿no? Y creo que eso también refleja la adhesión que estamos teniendo desde el sindicato nuestro, que es ADUC, donde las dos CGT van a participar del encuentro, van a participar de la marcha, Y están convocando, están a la espera que nosotros mañana a primera hora terminemos de definir el horario de la marcha aquí en Córdoba y van a asistir, digamos, movimientos sociales, sindicatos de los más variados a esta marcha en defensa de la universidad pública. Esta marcha del 23 de abril cuenta entonces, si es un paro convocado a nivel nacional por CETERA, ¿tendrá la adhesión de la UPC también? Mira, con respecto a UPC y CETERA, no te podría decir cómo va a ser el mecanismo, si van a llamar a paro. Si convocan a paro, claramente UPC está dentro de CETERA, se sumen. Si no, lo que yo he hablado con gente del sindicato docente es que van a convocar, estarían convocando los cuerpos orgánicos, en el principio que no salga paro, para la marcha. Y en el caso nuestro, de los docentes universitarios, dependemos de la federación, que es CONADU, y que bueno, tiene plenario el viernes, donde también van a definir la medida de fuerza. Bueno, pero en este caso sí, los colegios... Sí, con seguramente será un paro activo muy fuerte, ¿no? Los colegios preuniversitarios se van a plegar a esto, los estudiantes del Belgrano, del Monserrat, seguramente sí. Estén con ustedes ahí. Sí, de hecho, estuve hablando con la delegada del Manuel Belgrano, que ya está en comunicación con el centro estudiante, para, bueno, el día de la marcha poder marchar conjuntamente docentes estudiantes. En el caso de la escuela se están sumando los padres. Eso también madres, es muy importante, que los padres tienen que acompañar. Esto no es un problema solamente de los estudiantes, o sea, todo lo que hace un padre para educar a su hijo, su hija, y que todo vaya por tierra, es un momento que nos tiene que comprometer a toda la sociedad, estimado. Sí, así es. Estamos recibiendo, mira, desde toda esta semana, diferentes adhesiones de las más diversas, colectivos de artistas, bueno, esto que te decía de los padres que están dentro del claustro, digamos, del claustro dentro del Consejo Asesor de la Escuela, diferentes autoridades. Nada, me parece, hemos estado recibiendo apoyo. Y sobre todo, no apoyo simbólico, sino apoyo de vamos a estar, vamos a poner el cuerpo y vamos a marchar con ustedes el día de la marcha para defender la universidad pública. Así que eso, la verdad que en esto que me mencionas vos con respecto a López Murphy y todo esto, me parece que la sociedad está marcando un límite, ¿no? A este tipo de políticas de corte neoliberal. Conversamos con Luis Dante Alberoni, secretario de Escuelas Preuniversitarias. Estimado Luis, bueno, muchísimas gracias. Seguramente en los próximos días volveremos a conversar. Gracias a ustedes. Cuando lo precisen, hoy salió medio accidentada, estaba justo con mi hijo acá en casa y bueno, se complicó un poco la no, nota, pero cuando quieran, no. Estaré dispuesto. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes.